Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán. En la coordinación general de la estación está María Gabriela Rodríguez. Y en los controles nos acompaña siempre con muchísimo cariño Brian Noguera. Y Mele Uno se une esta servidora Enza García con besos, abrazos a mapuches, a papachos, buenas vibras y mis mejores deseos para que tengan un día, una semana y una vida maravilloso. Se les quiere muchísimo. Y abrimos con este tema de Franco De Vita, que no muera la esperanza. Claro que no, vamos, vamos. O sea, mira, la esperanza, señores, es fundamental para superar todos los escollos. Eso no quiere decir que la esperanza es que me voy a sentar en un sofá. Ah, voy a sentar en un sofá con la esperanza de que las cosas se van a arreglar. No, también hay que actuar, también hay que moverse, hay que resolver. Resolver, por supuesto, siempre dentro de lo que son los parámetros éticos. Pero no nos podemos dejar, insisto, tragar por ese vórtice, ese gran remolino llamado desesperanza, que al final lo que nos termina quitando es la salud y a mediano, largo plazo, la vida. Así que vamos, señores, con toda la esperanza y todo el optimismo de esta tierra, abrimos la ventana. Y bueno, informaciones importantes, bueno, las que reveló el fiscal general de la República, Tarek William Saab, que bueno, fueron detenidas 112 personas por falsear el tipo de cambio. El gobierno venezolano, a través de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, han detenido hasta la fecha a 112 personas vinculadas con las mafias del efectivo, informó este viernes el fiscal general, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, como parte de los avances judiciales de la operación Manos de Papel. Al ofrecer un balance sobre la referida operación, el máximo representante del Ministerio Público detalló que las 112 personas aprehendidas, de las 112 personas aprehendidas, 107 fueron presentadas a los tribunales. Estas personas han sido procesadas por los delitos de captación indebida, difusión de información falsa sobre el tipo de cambio, legitimación de capitales y asociación. Están plenamente identificados los cómplices de quienes están involucrados en estos delitos. Al respecto, el fiscal general anunció: han sido congeladas 1.382 cuentas bancarias, en las cuales se ha bloqueado una suma que supera los 711.967 millones de bolívares. Con esta operación también fueron incautados 54.917.000 bolívares en efectivo, así, imagínense ustedes, ¿no? Así como más de $15,000, pesos colombianos, vehículos y motos. Tres casas de cambio ilegal han sido desmanteladas. El fiscal general Tarek William Saab además señaló que en esta nueva fase de la operación Manos de Papel fueron desmanteladas tres casas de remesas ilegales: Intercash, Rapid Cambio y RTM, que me imagino que es la misma gente que te tiene la página web que te coloca precios preferenciales del dólar, ¿no? Estas, prosiguió, funcionaban a través de las páginas web registradas en el exterior, así como en cuentas de Twitter y otras redes sociales. Utilizaban cuentas bancarias internacionales, matrices en Estados Unidos, Chile, Ecuador y Panamá. Especificó que en las referidas cuentas los individuos recibían depósitos en efectivo o transferencias para luego hacer la conversión a un tipo de cambio elevado e irreal. He hablado con el presidente de la República para crear nuevos centros de reclusión. ¡Aleluya! Mire, señora, ahí está el San Bill de la Candelaria, que todavía está ahí, que no se le ha dado uso. Para crear nuevos centros de reclusión para estos delincuentes que, matando de hambre al pueblo, terminan siendo asesinos en serie. Sentenció, por supuesto. Terminan siendo asesinos en serie porque suben los precios de absolutamente todo y se jalan al resto de la sociedad a esa espiral caníbal y especulativa. Vamos a estar claros. Porque los precios sencillamente no se mantienen. Y la gente, previendo ese aumento desmesurado y arbitrario del dólar, pues que ha hecho mucha gente para que no se le deprecie lo que piden por su trabajo, sobre todo aquellas personas que trabajan con las manos, aquellas personas que son artesanas, están haciendo presupuestos en dólares. Entonces no es que le tengas que pagar con dólares, pero te lo calculan en función al precio del dólar en el día. Ya en las charcuterías se ha llegado al descaro que no publican precios. No publican precios. Y le pasó una amiga en una charcutería que hay por aquí que se llama El Gran Poder de Dios, La Mano de Dios. Porque mira, cuando meten a Dios ahí, y caramba, tremendos fariseos y barrabases que son, ella fue a comprar algo y estaba a un precio. Y cuando fue a pagar le dijeron, no, esto viene, esto a partir de ahora cuesta, y le subieron como 300,000 bolívares más. Y él le dice, bueno, pero a mí me lo vas a cobrar al precio que me lo estabas cobrando. Y entonces al muchacho que la atendió le armaron un rollo, porque ya en cuestión de horas, que es lo que nos estamos encontrando, que en las carnicerías ves a los carniceros, como quien dice, sacándose la cerilla de la oreja, porque no tiene nada que hacer. Vas a las charcuterías, esta que está por aquí, el gran poder de Dios, la vida de Dios, la madre de Dios, yo no sé qué cosa de Dios, que se las pasaban unas colas descomunales. Ves a los tipos espantando las moscas. Porque, señores, porque la ambición rompe el saco. La ambición rompe el saco. Entonces, por un lado, a uno le entra un fresquito al verlos así, pero por otro lado, uno se preocupa porque, señores, hay gente pasando hambre. Hay gente que no lleva almuerzo a su trabajo y no almuerza nada. O se compra una semita y ese es su almuerzo. Entonces, son asesinos en serie. Y entonces, aquella persona que trabaja con sus manos, por ejemplo, una modista, que tiene que comprar telas, que tiene que comprar hilos, que tiene que comprar agujas, tiene que hacer un montón de cosas, que le suben las telas, los hilos, las agujas, en cuestiones de segundos, ¿cómo te va a pasar un presupuesto en bolívares? Cuando a ella le cotizan los materiales en dólares y como nos están cotizando los materiales en dólares a todos. Porque ni el mismo Estado se escapa de eso. Ahí están los ascensores dañados en muchas instituciones del Estado, el tóner, equipos de tecnología, y resulta que los presupuestos, señores, también están calculados a dólar negro. Y entonces, en lo que se da el trámite burocrático, que si de la licitación, el presupuesto, no sé qué tal, cuando liberan el dinero, ya ese repuesto quintuplicó su precio. Entonces, las cosas no avanzan, las mejoras se van congelando. Realmente, estas personas son asesinas seriales. Lo que pasa con las medicinas, también las bachaquean, las venden en función al dólar negro. ¿Cuántas personas no han fallecido por falta de medicinas? Por falta de insulina. ¿Por qué? Porque tenemos un bloqueo, el Estado se esfuerza para traer los insumos, pero gente, delincuentes, infiltrados en el aparato del Estado, como también de afuera, ¡pum!, se dan la manito y te cotizan los medicamentos, no llegan a donde tienen que llegar, los venden en el mercado negro en función del dólar paralelo. Y entonces personas han fallecido por falta de medicamentos, ni hablar de las que han muerto de tristeza. Entonces, señor, sí, sí, bueno, aquí nos estaba, ayer, no tengo el nombre aquí, pero falleció un percusionista de Vasallos de Venezuela, que estaba bastante enfermo, estaba bastante mal, y bueno, falleció el día de ayer. Y lo que pasa es que yo esa nota no la he visto, la del maestro Levi Rosell. Juan Carlos Rico González. Y está confirmado, porque yo escuché algo del maestro Levi Rosell también. El maestro Levi Rosell, una de las eminencias del teatro venezolano, también nos dejó el día de ayer. Las causas, los motivos, realmente los desconozco. Pero bueno, señores, que no muera la esperanza, porque no vamos a dejar que estos asesinos seriales nos maten. Y hay que mantener la moral bien en alto. Son las 8:24 minutos y seguimos subiendo la moral con este bonito tema de Rubén Blades, llamada Aguacero. Dependiendo de cómo veamos las cosas, serán hermosas o no. Tema muy lindo, y tratemos de viajar en el tiempo y acurrucarnos bien rico en el regazo de la abuela. Aguacero, Rubén Blades. Thank you. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. La Visión Cultura Corazón Adentro cumple este miércoles 10 años de su creación por iniciativa del comandante Hugo Chávez para exaltar los valores de la venezolanidad. El 25 de abril de 2008 se lanzó este proyecto como parte del convenio Cuba-Venezuela y tiene como objetivo principal convertir la cultura en una herramienta para la organización y transformación social. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que el presidente Nicolás Maduro dará buenas noticias a los cultores populares del país en alusión a esta celebración. La Misión Cultura Corazón Adentro centra su trabajo en la activación de espacios culturales, artísticos y literarios. Su propósito es contribuir a la salvaguarda de las manifestaciones y expresiones de la cultura popular. Somos cultura. Somos Alba Ciudad. 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos comunicación, somos cultura. cosa tan linda, ¿verdad? Bueno, estábamos escuchando a la maravillosa Eva Cassidy con esta versión que hace de un tema que popularizó Cyndi Lauper en los 80, Time After Time. Definitivamente, mira que cuando era adolescente la versión de Cyndi Lauper me mataba. Cada vez que andaba melancólica, que era cada rato, pues yo era una de estas adolescentes así melancólicas con la mirada perdida por la ventana, la escuchaba muchísimo, muchísimo, ¿no? Y bueno, realmente cuando quiero así como relajarme, me siento también tristona, pues me gusta escuchar esta bella versión de Eva Cassidy. Pero bueno, pero más que tristona, yo creo que, no sé, el frío, una virosis que tengo también que me tiene pasando malas noches. Pero bueno, y vamos. Tenemos, bueno, vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. ¿Cómo estás, Elsa? Hola, ¿cómo te ha ido, Briseño? Chévere, mija, siempre te oigo, lo que pasa, claro, me parece que no tengo mucho tiempo de hablar contigo por teléfono. Mira, me gustó ese golpe que le dieron a esta mafia, ¿no? Sí, señor. Perfecto. Pero Elsa, ¿hace cuánto tiempo se sabe que Banesco tiene una lavadora en la frontera? Desde hace por lo menos 3-4 años. Ahí está. Eso, es más, es que salía en documentales, en reportajes en Venezolana de Televisión. No solamente eso, sino todo esto se sabía. Se sabía, claro. Ahora, ¿por qué ahora, como dice la canción? ¿Por qué no antes? Ahora, fíjate tú lo siguiente, ¿no? La cuestión de las camionetas, esto también se sabe, que tenían esas camionetas trasegando, pero es más grande el contrabando que se da por el río Limón, en barcazas, en cuestiones, en pipotes, eso, que los que salen por la frontera en los carros. Es terrible lo que está pasando con Colombia, te digo. Sí. Y ahora se está llevando hasta la yuca. Ayer Diosdado puso dos camiones y el repleto de yuca. Ah, pero eso tiene una explicación. Claro, Diosdado dice que en Colombia no, que están produciendo es coca y están dejando de producir alimentos. Y se están llevando los alimentos de Venezuela. Pero ¿desde cuándo se lo están llevando? Pero ocurre lo siguiente, que ya la yuca no consigue el mercado aquí en Venezuela. ¿Quién va a comprar un kilo de yuca a 60 bolívares, vale? Bueno, el que no puede comprar el kilo de papa en 250, Briseño. Lamentablemente es la opción que le queda a la gente si está en 60 bolívares, porque comes la yuca a 60 o no comes. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Que el mercado se comprime terriblemente, sí. Y ese es un bien súper perecedero, eso se muere. La yuca se muere en 15 días, la yuca, para que no se consume ahorita, en 15 días lo que consigues es un palo, manada. Bueno, no, salvo que la peles, la laves, la piques y las metas en el congelador. La única manera, pero ¿qué va de la gente? Porque el que no tiene nevera también es otro problema. Sí, señor. Ahora, ¿cómo ese país nos ha arruinado completamente? ¿Cómo nos ha dañado? ¿Por qué razón no se de una vez, de una buena vez? ¿Quién es más prioritario para el país como estamos ahorita en esa condición? ¿Una franja fronteriza o 30 millones de habitantes? Ahí está el dilema. O sea, ¿hasta cuándo tú estás permitiendo, tío, que este país nos desangre a nosotros? Porque es un país que nos está desangrando, ¿vale? Hace más de 100 años y sigue, eso es terrible. Y nosotros impávidos, dejando pasar todo descaradamente. Allá pasan carros, camionetas. Briseño, ¿por qué hay complicidad? Lamentablemente, o sea, no podemos decir ese país que nos desangra, cuando también hay compatriotas que nos están desangrando, que forman parte de esa mafia. Es así, porque hay mucho traidor a la patria, porque hay muchas personas, mira, yo llegué a trabajar con alguien que lo agarramos guisando, y dijo, es que si yo tengo que vender a mi madre, la vendo. Lo dijo así. Si yo tengo que vender a mi madre, la vendo. Y había sido una situación que habían llegado unos pases de cortesía y el tipo se los empezó a revender. Y entonces, mira, esto no es así, esto no es correcto. Entonces, es que si yo tengo que vender a mi madre, la vendo. Así mismo. Y hay gente que es así, Briseño. Entonces, no podemos echarle el 100% de la culpa a Colombia, que tiene una política de Estado de acabar con la revolución bolivariana, porque es la orden que le viene del norte, cuando hay un montón de cómplices acá. Hay un montón de cómplices acá y cómplices metidos en los cuerpos de seguridad del Estado, en la Guardia Nacional, que se hacen los locos. ¿Sabes lo que dicen en el Táchira? Tú sabes que el eslogan de la Guardia Nacional es el honor es su divisa. Pues en el Táchira dicen, el honor son las divisas. Ojo, y no toda la Guardia Nacional está en eso. Pero hay que hacerle una revisión a ese cuerpo de seguridad. Y hay complicidad en instituciones públicas, hay complicidad en todos lados. Empresas públicas, empresas privadas. ¿Quieren tener una idea bien interesante? Un debate que se abrió, que explicaron cómo era que funcionaba RTM. Que por cierto, que al final el que sale perdiendo es incluso el que recibe la remesa. Porque el que envía la divisa de allá, se la están cotizando un precio mucho más alto, que se va a la mitad pagando intermediarios. Pagando intermediarios. Pero bueno, tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, desde la falda del Ávila. Hola, ¿cómo estás, Pedro? ¿Cómo está lo más hecho? Muy bien, todo chévere. Eso, yo me alegro. Mira, mi amor, eso que tú estás diciendo y dice la compatriota, tiene que ver también, porque no solamente la frontera con Colombia. A nosotros nos están abriendo un boquete inmenso en la frontera con el Delta del Amacuro. Sí, señor, por Guyana. Con y por ahí se está colando, no se está colando yuca, se está colando oro. Oro y no, diamante. Escúchame bien, porque tú veas, porque yo tengo una demanda con un hermano que me lo robaron los motores, los motores fuera de borda con la lancha, y puso una persona a trabajar con él y le robó al final cuando le pidió sus motores, y yo lo tengo denunciado aquí en fiscalía y todo. Esto es un zaperoco que hay. Pero lo que no sabe nuestro gobierno es que en el Delta del Amacuro, por ser una zona fronteriza con tres fronteras, la frontera con la isla Trinidad, con Guyana y con Brasil, no están abriendo un tremendo boquete, porque allá se están robando en lanchones, las redes cuestan 20 mil, 30 mil dólares y van lanchones de 15, 14 redes para allá. Lanchones con chivo, o sea, no están echando la gran broma con semoliente cabrillo y semoliente vacuno. Pero eso no es todo. Entonces, los indios le pagan a los indios para que los indios salgan a cazar. Entonces, y estén arrasando con la fauna silvestre y la fauna marina, porque hay rastro pesca y rastra de Guyana que van a meter la rastra en el vivero más grande que está en el país, que es la desembocadura del Orinoco. Yo soy nativo de allí, yo soy médico botánico, y te digo, yo tengo un gran inconveniente porque robaron a mi hermano por allí. Pero fíjate, tú sabes con chuparse con quién, porque si agarran a los indios y le quitan la cacería, y si no les pagan 100 dolaritos, no le dan la cacería, porque el indio la vende en que te digo yo $1,000 trinitario por allí, y así está sucediendo. Entonces, la policía de estatal no sirve, y los guardias que están allá, que están fríos, eso hay que rotarlo, amiguito, y tener mucho cuidado, porque no están abriendo un boquete inmenso. Oído el tambor, por allá está lloviendo y no sobre mojado. Buenos días, amor mío. Un abrazo muy grande, querido Pedro Laporta. Fíjense ustedes, ¿no? Está bien interesante toda esta conversación que se abrió en el Facebook. Víctor Hugo Majano pregunta, ¿no? ¿Alguien sabe cómo funciona o funcionaba el sistema de cambio RTM, Intercash o Rapid Cambio, que son estas casas que fueron desmanteladas? Pues bueno, Douglas Rangel responde. Es un sistema parecido al del carnet de la patria, por buscar un ejemplo. Creas un usuario bastante básico. Una vez adentro, seleccionas las acciones que deseas hacer entre enviar dinero, recibir dinero y ser un agente de intercambio. Es decir, que en tu cuenta depositan esas divisas y tú, o sea, ni siquiera las divisas, el efectivo que te da RTM, y tú se la das al tercero, al que va a recibir la remesa, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Enviar o recibir requiere que coloques la cuenta bancaria que va a operar la transacción, y ese dinero es recibido por un agente de intercambio, que es una persona, entre comillas, que es la que hace el cambio de la divisa a moneda local. En este paso, la empresa RTN se queda con una cuota por la transacción. Ellos superaron a Dollar Today, creo, porque es un sistema sencillo de usar y mucha gente estaba optando por esa vía para obtener bolívares a partir de remesas, y estaban tasando mucho más alto, o sea, ganabas más. Tiene un monedero, que es algo así, que es algo que puedes acumular y luego transferir dinero poco a poco a cuentas propias. Al menos eso es lo que se decía. Es decir, para que no se viera una transferencia muy grande, poco a poco, ese gran dinero que te iba a pagar RTM, te lo iba depositando a goteo en diferentes cuentas del receptor, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, dice Nelson, ¿verdad? Dice, y pensar que no, espérate, porque estaban explicando que el tema de los intermediarios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? RTM, para no mancharse las manos, pues ellos agarran y van contratando intermediarios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por cada intermediario se va cobrando una cuota. Entonces, a la persona. Entonces, ¿qué es lo que dice? No, el dólar está en 800 mil bolívares. Y el incauto que está en Chile o está en Perú, que le está mandando una remesita a su mamá para que pueda comprarse las medicinas de la atención, le dice, mira, el dólar está en 800, pero yo te voy a dar el cambio en 400. ¿Qué pasó con los otros 400? Se va en comisiones entre el montón de intermediarios. Entonces también es una estafa para el que usa ese sistema de remesa. Es una estafa. Imagínense ustedes la cantidad de gente que ha estado viviendo de este negocio sin moverse de su casa. Va, intermediario, me llegó esto, no sé qué tal, aquí me queda mi tajada. Y entre transacciones, con la gran cantidad de gente que ha salido del país, que está ayudando a su familia, porque muchos hogares venezolanos comen es por la ayuda que envían sus familiares del exterior, porque si no, no comerían. Porque es eso, Sabriceño, yo entiendo que un kilo de yuca en 60 mil bolívares es plata, pero resulta que la papa está en 200 y pico, el tomate está en 200 y pico, la batata está en 200, o sea, todo está ya alrededor de los 200, 300 mil bolívares. Entonces la yuca sigue siendo la opción entre, bueno, compras un kilo de yuca y con la yuca puedes hacer arepa y con la yuca puedes hacer cosas que pueden sustituir el pan, porque hay personas que no les llega el CLAP regularmente o no les llega y no tienen cómo pagar 300 mil bolívares por un paquete de harina de maíz. Entonces, bueno, que se están llevando la yuca para Colombia porque nos quieren matar de hambre, señores. Así de sencillo. Porque en la medida que se acerque el 20 de mayo, nos están pegando contra las cuerdas. Eso es todo. Y bueno, nada, lo que tenemos que hacer es, como pueblo, resistir, desarrollar la creatividad, unirnos, ser solidarios. Me contaba una amiga que estaba preocupada. Ella está casada con un señor bastante, tiene muchos años con él, ¿no? Pero es un señor bastante mayor que ella. Ella es la última pareja de él. Él tiene 10 hijos de relaciones anteriores. Y el señor está enfermo y estaba toda preocupada, que hacerle una endoscopia, que hacerle una rectoscopia, que se tiene que tomar el preparado, el contraste, que eso cuesta no sé cuántos millones de bolívares, que tiene que tomar durante 2 meses omeprazol o pantoprazol, y esto y lo otro, y estaba desesperada, porque el señor de la pensión, o sea, tiene la pensión, aparte de eso es albañil, y como está enfermo no puede trabajar. Y entonces, desesperado con los precios de las medicinas, yo le dije, mira, chama, agarra a los 10 hijos y empieza a pasar raqueta. Porque con un poquito, que colaboren todos, van a ayudar al Señor. Y eso es lo que nos toca, unirnos, ayudarnos, apoyarnos, ser solidarios, no formar parte de este canibalismo, que nos está comiendo como sociedad, nos está devorando. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Sonia Vasconcelos escribe algo que les recomiendo. Bueno, es que de verdad que esa página web es una maravilla. Supuesto Negado, ellos hacen especiales, ¿no? Especiales semanales. Y el especial de Supuesto Negado de hoy tiene que ver precisamente, de esta semana, tiene que ver con el problema de las aguas, ¿no? Entonces son varios trabajos de investigación que tienen que ver con la situación del agua en las últimas semanas, ¿no? Bueno, dice Sonia Vasconcelos, buen día, hermana, buen día, mis ventaneros. La situación por falta de agua en la parroquia Altagracia ya es insoportable y no hay ninguna autoridad de Hidrocapital que nos informe qué es lo que está pasando. Son varias semanas sin el vital líquido y ya no sabemos a dónde buscar soluciones. Saludos a todos. Bueno, ahí te colgué en enlace, Sonia, metí en tu comentario el enlace con el encabezado de un montón de trabajos de investigación que ha hecho Supuesto Negado, que va a aclarar las dudas. Cualquier cosa lo seguiremos desarrollando mañana porque ya estamos sobre tiempo. Un abrazo grandísimo, hermana. Ah, ok, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Elsa. Espero la puerta. Ajá, Pedro, ¿qué tal? Ajá, discúlpame. Cuéntame. Yo quiero ofrecerle mi servicio a la persona que tiene el esposo que tú acabas de mencionar ahorita. Acuérdate bien que yo soy médico botánico y tengo medicina que yo trabajo con la medicina alternativa indígena, casera y botánica, y puedo ayudar al amigo con el problema de la flora gastrointestinal. A mi teléfono, si se quiere comunicar conmigo o aquella persona que desea mi ayuda, es 0416 219 3880. Yo te autorizo para que lo utilices en tu programa como persona que, o sea, que yo tengo un programa en Yabacay Mundial también, los sábados y los domingos, y voy a empezar otro la semana, pero no sé cuándo empiece una hora, 0416 219 3880, para aquella persona que tenga problemas de Alzheimer, Parkinson, tiroides, problemas gastrointestinal, estoy a la orden por acá con mucho gusto, y para ti, mi amiga, lo puedo utilizar con mucho cariño y mucho amor, para ayudar a la persona que está al alcance de nosotros. Bien, chévere. Pues. Bueno, un abrazo grande, querido Pedro. Tenemos otra llamada, buenos días. Bueno, he sonado el teléfono, pero bueno, ya estamos sobre el tiempo, ya debemos irnos despidiendo. Una última información, últimas informaciones. Bueno, de acuerdo con el Banco Central de Venezuela, desde el primero de mayo el marcaje de precios debe reflejarse o se va a reflejar en el Bolívar soberano. El presidente del Banco Central de Venezuela, Ramón Lobo, informó que a partir del primero de mayo el marcaje de precios en productos, bienes y tarifas deberá tener los montos expresados en Bolívar fuerte y en Bolívar soberano, que entrará en plena vigencia en junio, reseña Globovisión. Esta medida se aplicará en los sectores públicos y privados para estar a tono de la puesta en vigencia del Bolívar soberano a partir del 4 de junio, explicó. Durante una jornada informativa para las universidades del país sobre el Bolívar soberano, Lobo resaltó la importancia de utilizar los espacios universitarios para explicar el alcance y todos los elementos involucrados en el proceso de reconversión monetaria que, según el ministro, permite generar las bases para impulsar un proceso de recuperación económica nacional. Indicó que dentro de la reconversión monetaria existe un círculo virtuoso asociado al sistema financiero nacional e internacional para superar el bloqueo financiero ejecutado contra Venezuela por el gobierno de Estados Unidos, y además se estimulará el ahorro a nivel interno con la utilización de los minerales estratégicos. Ya que estamos hablando de eso, del bloqueo financiero, pues Venezuela espera la rectificación de las medidas coercitivas y unilaterales de Estados Unidos. Esto señaló el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, quien se pronunció este miércoles sobre las medidas coercitivas y unilaterales desde Estados Unidos contra Venezuela, y aseveró que están en absoluto desapego al derecho internacional y son incompatibles con la Carta de las Naciones Unidas. Durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, el canciller dijo que Venezuela aspira a que después de las elecciones del 20 de mayo, cuando se elegirá el presidente de la República para el periodo 2019-2025, haya una rectificación desde el gobierno del país de Norteamérica, dirigido por Donald Trump. El jefe de la diplomacia de paz en Venezuela aseveró que Venezuela sufre las consecuencias, sobre todo las decisiones tomadas por el gobierno de los Estados Unidos. Advirtió al mismo tiempo que desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro trabajan con dedicación, construyendo vías alternas, sobre todo con países aliados como Rusia, China, Turquía, para responder al pueblo y los compromisos internacionales. Y bueno, una última información. El día de ayer el ministro Ernesto Villegas encabezó la celebración de los 10 años de la emisión Cultura Corazón Adentro. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, encabezó este miércoles el acto de celebración de los 12 años de creación de la Fundación Misión Cultura y el décimo aniversario de la misión Cultura Corazón Adentro, programas creados por el comandante Hugo Chávez Frías para rescatar la identidad nacional y promover la actividad cultural en todo el país. Desde la sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional, Villegas afirmó que estos dos proyectos sociales representan los faros que iluminan el camino de la revolución bolivariana para guiar al pueblo en la batalla contra los obstáculos impuestos por la derecha. Claro, porque nuestro problema es un problema cultural. En la medida que una persona está cerca de la cultura, de las bellas artes, de nuestras tradiciones y vaya desarrollando apego y arraigo por la tierra, no se va a prestar a corruptelas y a guisos. No se va a prestar a participar en estas mafias que explotan a los venezolanos, como lo que es RTM o Dólar Pro. No se van a prestar para agarrar y sacar billetes del país. Es un problema cultural. Y la mentalidad de pulpero, la mentalidad de contrabandista, que eso nos llegó de la colonia, no se quita en 10 años. Pero en 10 años hay cambios, y en 20 y en 30. Así que larga vida a la Misión Cultura, a la Fundación Misión Cultura y a Cultura Corazón Adentro. Son las 8:54 minutos y bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la Noguera, la cosa linda, lo adoro, que es Brian Noguera. Y cerrando la ventana con muchísimo cariño, esta servidora Enza García. Y nos vamos, vamos, bien arriba, a mover el esqueleto, porque, como dice Pedro Alonso, como se sufre, se baila. ¡Chau! Ay, Dios, no te me mojes la cara, venga ya la tristeza, como se sufre, se baila. Tienes que aceptar el reto. Es una batalla diaria. El que no arriesga no gana. Vivamos con alegría. Bailando todo se sana. Allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.